Liz, es bueno que hayamos llegado un día antes del entrenamiento. Podremos descansar un poco y estar preparados para enfrentar el día de mañana.